8 de la mañana. Preparo café en las reducidas dimensiones de mi cocina. Escucho la radio. Presentadores y tertulianos coinciden esta vez. Todos condenan los enfrentamientos recientes con la policía. Hablan con firmeza, rotundos, seguros de su posición. No hay ni una sola arista sin pulir en su discurso. Un discurso coral, a muchas voces, todas apuntando a una misma dirección. Derecha, centro e izquierda. Liberales y progresistas. A la policía no se la toca. Plantarle cara no tiene nada que ver con ninguna reivindicación social. Parece ser otra cosa, pero no se molestan en definirla. Lo dejan ahí, sin más. Un tertuliano llega a hablar de filoterrorismo. Esgrimen informes de las brigadas de información provinciales. Lo hacen como si fueran fuentes objetivas y certeras. Portentosos relatos que cortan y pegan textos de la red hasta lograr algún argumento demencial. Monstruos bicéfalos que aunan anarquismo internacional y movimientos independentistas. Conspiraciones callejeras para invocar el caos. Liderazgos fantasmagóricos. Complicidades oportunas con partidos políticos, etc. ¡Qué bien! Un nuevo enemigo común. Señores, señoras, con todos ustedes, los violentos. El nuevo coco con el que amedrentar a sus hijitos. Una nueva amenaza para fortalecer a la sacrosanta democracia y sus huestes armadas. Un producto periodístico, presentado para ser consumido en dosis cotidianas durante los próximos meses. El mal. El mal no es todo lo que ustedes, queridas y queridos radioyentes, están pensando que puede ser. ¿Qué es y qué no es el mal? No es una decisión nuestra. Es de otros. O eso parece ser. Políticos, propagandistas y tertulianos. Ellos son los moralistas de este siglo XXI. Ellos trazan el mapa de cuánto es bueno y malo en la vida. Ellos saben. Son hombres y mujeres de estudios. Ellos conocen el mundo. Nosotros no. El mecanismo es curioso. ¿No creéis? Una tutela invisible. Una tutela que establece categorías para nuestros problemas. Una injerencia salvaje en la vida de los otros. Creo que a este fenómeno se le denomina creación de opinión pública. Una tarea remunerada que dirigen los principales intereses económicos y sociales de un territorio determinado. En este caso, España. Monologuistas macarras, sin ningún tipo de vestigio de pensamiento ético en sus cráneos, que pegan voces a favor del orden existente, juzgando y condenando sin despeinarse un milímetro. Jalean al que paga. Atacan al que no tiene nada. Todos se esfuerzan por lucir, por destacar. Compiten en contundencia y ferocidad. Cada ladrido es más alto que el de al lado. Periodistas de profesión, cargos académicos y políticos, e incluso exdirigentes sindicales. Todos aullando al unísono en una orgía de alaridos en favor del capital y su policía. La verdad es que se ganan el sueldo. Son un atajo de mierda sin principios. Pero eso sí, son unos profesionales de los pies a la cabeza. Como los policías. Igual. Los periodistas, como los policías, cumplen órdenes y hacen lo que se espera que tengan que hacer. Esto, en definitiva, es su propia definición de cuánto es bueno. O dicho de otra manera, es su propia definición de la bondad. Pero llegados a este punto, y sabiendo ya cuáles son algunas de las ideas que defendemos en Cabezas de Tormenta, entenderéis que para nosotros, un hombre y una mujer deben darse a sí mismos las definiciones de lo que es bueno y de lo que es malo. Esto es algo que no se puede consumir, aunque intenten que lo hagamos 24 horas al día, 7 días a la semana. La libertad consiste precisamente en la responsabilidad, en estar dispuesto a responder por lo que uno piensa que está bien y por lo que uno piensa que está mal. Ser libre implica tomar decisiones y responder por ellas. Así se recorren los caminos y se escribe el destino de cada cual. Son muchas las cosas que no están en nuestras manos, que nos son impuestas sin que apenas tengamos margen de reacción, pero otras no. La opinión de uno es un ejercicio de libertad. Gran parte de nuestra vida transcurre como transcurre en la vida de los esclavos. Pero esa lógica se rompe cada vez que decidimos por nosotros mismos, cada vez que ponemos fin a la obediencia. Para eso basta con saber cómo funciona el mundo en el que se vive, aunque solo sea a un nivel poco profundo. Mientras bebo mi café y escucho la radio, pienso en los policías heridos. Lo siento, me dan igual. No consigo experimentar empatía alguna. Mi rostro solo se refleja en el sentimiento cuando evoco la imagen mental de un grupo de antidisturbios retrocediendo. Y es en ese preciso momento donde aparece la sonrisa matinal, la única de esta mañana. ¿Soy un degenerado? ¿Soy un hombre sin alma? No, que va. Solo soy un proletario. Un proletario que anhela que la vida no siga yendo por donde está yendo, que no lo tolera, que trata de no resignarse ante la fatalidad y su extrema violencia. No tengo pues nada que ver con los tipos que hablan dentro de los altavoces de mi radio. Habitamos mundos diferentes. Y reconozcámoslo, enfrentados de manera irremediable. Ellos nunca hablarán de manifestantes que han quedado tuertos por disparos de pelotas y balas de goma, ni de las palizas que han sido grabadas donde la policía patea cabezas o agrede brutalmente a todo tipo de personas, niños y ancianos incluidos, ni de los insultos que dedican con frecuencia a cualquiera que se cruce en su camino. Guarra, rojo de mierda, mala puta, muerto de hambre. Ni de los desahucios que ejecutan con gran profesionalidad y sus efectos. Ni de, en definitiva, la pobreza, la locura, la desesperación. Para no tener que hablar de ello, no dudarán en sacarse informaciones de la manga e incluso llegar a inventarse los hechos. La ausencia de escrúpulos les permite mostrar fotografías de armas sacadas de la hemeroteca o falsear acontecimientos hasta la saciedad. Mienten tanto cuanto sea necesario para llevar a cabo la misión que les ha sido encomendada y por la que perciben suculentos salarios. Si con posterioridad se difunden testimonios e incluso vídeos que desmienten lo contado, callarán y se harán los sordos, escudados tras una repugnante sonrisa. Pedirán incluso las reformas legales necesarias para que no se pueda grabar la actuación de los flamantes funcionarios policiales, guardianes armados de la sociedad por oposición. Ellos protegen lo suyo, nosotros a los nuestros. Ellos condenan la violencia de quienes se defienden y velan porque esa determinación no se contagie. Nosotros condenamos la violencia estructural, la violencia de un sistema, sus desigualdades, sus asesinatos, sean más lentos y sutiles o brutales y fulminantes. Ellos tienen claro quiénes son y dónde están. Nosotros apenas nos estamos encontrando. Nosotros todavía no somos nosotros. Nosotros todavía no nos podemos llamar nosotros. De momento y como primer gesto necesario, hay que expresar la solidaridad para con todos los heridos y detenidos durante los últimos días en las calles de Madrid. No nos importa lo que hayan hecho o hayan dejado de hacer. La consigna es resistir. Salud y fuerza.